Dices que eres el mejor. Tú y que eres el mejor DJ. Será el peor DJ. Ya que te la pasas imitando y copiando a los verdaderos DJs. No te da vergüenza colocar tres veces el mismo show en una noche. ¿O es que no tienes creatividad? Tan grande que tienes la cabeza y no te da para nada. Y se te olvida que de mí aprendiste.